Las 11 de la mañana, 33 minutos, señoras y señores. Buenos días a todos los que acaban de incorporarse en este preciso instante a la televisión de Ibiza y Formentera. Sepan que tenemos invitado en la sala continua, en el estudio de al lado. Y como ya les habíamos adelantado, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Por lo tanto, les pedimos, les rogamos que se queden con nosotros. Estamos a 4 minutos de las 11:30, llevan ya 4 minutos viéndonos, escuchándonos y todavía no les habíamos saludado. Pues sepan que estaremos aquí hasta la 1 de la tarde con todos ustedes y hasta las 2 de la tarde en Día a Día en Radio Exit, en el 106.4 y en radioexit.com. Bueno, pues ya les había comentado al comienzo del programa con Marta Vázquez que muchos de nosotros, los ibicencos, tal vez no conozcamos todos los bellos parajes, playas y fondeaderos de nuestra isla. Ello, a partir de ahora, nos resultará mucho más fácil gracias a una guía en la que podemos consultar y visualizar las mejores calas, zonas de baño alternativas, las mejores rutas senderistas, cómo llegar hasta ellas. En fin, que tenemos aquí una obra maestra, tenemos un libro que vale la pena tener entre manos porque les aseguro que no tiene desperdicio. Y hemos invitado a su autor y editor, a Miguel Ángel Álvarez Alperi, que hoy nos acompaña en Día a Día. Y lo primero que vamos a hacer es darle las gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días y gracias a vosotros por dejarme aquí hablar de mi amada, ¿no? De mi amada Ibiza, que es mi isla preferida. Y bueno, pues estoy encantado de la vida de estar aquí con vosotros, demostrando al mundo entero el amor que tengo por la isla. Pues tú no sabes el tiempo que pasé ayer por la tarde preparando la entrevista, hojeando esta guía, que es un libro que es de entretenimiento, porque dices, ves, realmente dices, esto está aquí en Ibiza realmente, este paraje, estas rocas, este lugar recóndito, ¿dónde está que yo no lo he visto en tantos años? Claro que sí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has podido hacer ese trabajo? Y hay que decir las cosas realmente como son, ese trabajo magistral. Pues mira, con mucho cariño, con mucha ilusión, disfrutando muchísimo. Yo tengo que admitir que soy una persona que adora lo que hace, que yo lo que no tengo un trabajo, yo lo que tengo es una bendición. Y entonces, fruto de esa pasión con que se hacen las cosas, pues al final el resultado final es el que tienes en tus manos. Algo que se ve que está muy bien hecho, que está hecho con mucho cariño y que está hecho por una persona que, o dos personas, mi mujer y yo, que somos los autores y editores de la guía, pues eso, que he hecho con mucho cariño, con mucho orgullo y mucha satisfacción, ¿no? Yo siempre he dicho que en la vida todo hay que hacerlo así, con mucho amor. Cuando lo haces con amor, al final sale bien, ¿no? Es verdad. Y eso es un buen reflejo. Tenemos el don y tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, y eso realmente no es todo el mundo que lo pueda decir, lamentablemente. Pero bueno, ¿por qué Ibiza? O realmente no sé si has hecho algunas ediciones de otros lugares también, como Ibiza, por ejemplo. Claro. Pero ¿por qué Ibiza? Mira, porque tú eres de Asturias, ¿no? Yo soy asturiano, sí, pero bueno, todo tiene una historia, ahora te contaré. Bueno, aparte de la guía de Ibiza, hemos publicado la de Mallorca, la de Menorca y también 2 de la Costa Brava. Ajá. Lo de Ibiza, pues ¿por qué? Porque yo la primera guía que hice en mi vida fue de Ibiza y Formentera y tenía 20 años. Madre mía. Y me escapé de Asturias, decidí un buen día que quería escribir un libro. Yo era geólogo, estaba estudiando geología y le hablé a mis compañeros, les dije, yo este verano quiero escribir un libro. Se rieron todos de mí, me dijeron que eso era imposible, que con la edad que teníamos, que tal, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y yo me dije que no, que yo iba a hacer una guía de viaje y además iba a hacerlo del sitio más bonito que había conocido en mi vida. Y me vine a Ibiza y a Formentera. Ajá. Recorrí Ibiza y Formentera en bicicleta, que era lo que tenía, no tenía dinero para más. Pasé mucho hambre, mucha sed, mucho calor. Pero al final, después de todo el verano recorriendo la isla, llegué y acabé publicando mi primera guía con una editorial que no es la mía ahora. Y a partir de ahí, pues cambió mi vida radicalmente. Porque yo que iba a ser geólogo, en principio iba a ser veterinario, al final geólogo, y ahora al final, pues soy editor y autor, ¿no? De unas guías, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a recorrer todo el Mediterráneo, a sacarme todos los títulos de navegación, etcétera, etcétera, y bueno, y el resultado es que ahora, gracias a Dios, soy editor y autor de mi propia editorial, de La Luz en Papel, y podemos hacer las cosas como realmente queremos nosotros, como siempre hemos soñado, con mucho mimo, sin mirar lo que vale hacer las cosas realmente. O sea, tú cuando estás en una empresa lo que tiene que vivir al final, su objetivo final es conseguir dinero, ¿no? Ganar cada vez más dinero. Nosotros realmente en La Luz en Papel, nuestro objetivo es poder seguir haciendo lo que hacemos, que nos dé para vivir con lo que hacemos, pero no enriquecernos, ¿no? Entonces todo el beneficio repercute en la calidad de la obra, en la calidad del material que publicamos. Entonces, si hay que hacer más horas de vuelo, pues más horas de vuelo. Si hay que navegar más la costa, pues se navega más. Si hay que hacer más fotos. Nos da absolutamente igual, con tal de que el resultado final sea el que queremos, ¿no? Y podernos sentir orgullosos de nuestro trabajo. Es lo más importante para mí en mi vida. Acostarme por las noches, meditar, consultar con la almohada y decir, Miguel, ¿qué has hecho hoy? ¿Estás contento con lo que has hecho? Sí, adelante. Pues sigue adelante con esto y de esa manera conseguiré la felicidad que todos ansiamos. ¿Tú te das cuenta, eres consciente de que conoces Ibiza palmo a palmo que posiblemente muchos de nosotros que somos isleños no conocemos? Pero eso le pasa a toda la gente. La gente que vive en un sitio no se da cuenta de la suerte que tiene de vivir ahí hasta que viene alguien de fuera y se lo dice. Y dice, caray, ¿no te das cuenta de dónde vives? Y pasa muchas veces. A mí me ha ocurrido muchas veces en Asturias. A veces la gente llega a mi casa y me dice... Yo digo, sí, me encanta Asturias, estoy muy feliz aquí, todo lo que tú quieras, pero me dicen, jolín, pues tú no te das cuenta de esto y de esto, y como estás de verlo todos los días, pues realmente no lo valoras, ¿no? Pero claro, hace falta que venga alguien, como nosotros, a recorrer palmo a palmo toda la costa, porque ha sido palmo a palmo durante 2 años, hemos estado 2 veranos, y al final realmente es un trabajo, ¿no? Tienes que ir de una manera un método como muy científico, ¿no? No te puedes escapar ni un rincón, porque realmente cuando decimos que están todas las playas de Ibiza, es que están realmente todas las playas. Son 180 playas que muchos de nosotros no hemos descubierto todavía, y los 75 mejores fondeaderos. Eso es. O sea que, aparte de ello, hay una información, también hay información cómo llegar a esos puntos recónditos que a veces dices, pero qué belleza, lo ves desde el mar, porque en excursiones ves esas calitas debajo de un, a lo mejor, de un acantilado, pero que tiene acceso por tierra. Sí, pero ¿cómo llegar allí? Más del 90% de las playas de las 180 que salen son accesibles por tierra. El problema es saber cómo llegar. Porque en esta isla, yo lo que he notado es que, sinceramente, no hay interés por determinada... No me quiero meter con quién, pero no hay interés de que se descubran determinados lugares. Ya. Entonces, no hay carteles, nadie te va a decir cómo llegar. O sea, queda entre los de allí. Entonces, de esta forma, como está perfectamente detallado cómo llegar a cada lugar, porque lo hemos recorrido a pie decenas de veces, rebuscando y rebuscando hasta que das con el sitio, pues de esta forma sí puedes localizar estos sitios tan maravillosos. Estamos hablando de 180 playas. Se dice que en Ibiza hay entre 72 y 80 playas. Las páginas web oficiales, incluso de la Consellería y demás, afirman que realmente las que hay son 80 o 82 aproximadamente. Nos quedan otras 100. Más, ¿no? Otras 100 que se han encubierto, digámoslo así, ¿no? Que no se quiere que se conozcan. Entonces, el valor realmente de esta guía, para mí, es como si tuvieras en tus manos una especie de enciclopedia de tu país, del sitio en el que vives, en el que no falta nada. Tiene un valor añadido, ¿no? El saber realmente todo lo que tienes aquí, donde vives, que esté con esas fotografías tan bonitas y tan visuales, tan fácil de ver, y luego, sobre todo, que te digan cómo llegar ahí, ¿no? Cómo llegar y cómo disfrutarlo, que es de lo que se trata. Disfruta de lo que tienes y amarás cada vez más el lugar en el que vives. Efectivamente. Esa es la clave. No solamente para los turistas, sino para los isleños, para la gente que le gusta el deporte, para la gente que le gusta, pues, el navegar. Hay información para todos, son 329 páginas con ilustraciones, con fotografías a todo color de esos lugares. Ha sido un trabajo... Un trabajo duro, pero muy satisfactorio. Duro, pero satisfactorio. Estáis satisfechos, ¿no?, de vuestro trabajo. Sí, la verdad que sí, que estamos muy satisfechos, y de todas las vivencias que hemos tenido, el resultado final, y sobre todo entre la gente que está conociendo la guía, pues lo de siempre, ¿no? Son todo palmaditas en la espalda, es todo felicidades, qué maravilla, qué alegría, qué bien que alguien haya hecho realmente todas las playas de Ibiza, ¿no? Y que todos lo conozcamos. Y lo que tú bien decías, no es una guía que esté hecha para turistas, está hecha para viajeros, que es muy diferente. Efectivamente. Y sobre todo para la gente que vive aquí, que es la que tiene más tiempo para disfrutar durante todo el año de lo que tiene a su alrededor. Hay mucha gente aquí en la isla que durante el verano no la puede disfrutar porque tiene que trabajar mucho, pero luego queda el fuera de temporada, que es maravilloso para hacer rutas senderistas por la costa, para hacer incluso rutas en kayak y para seguir disfrutando del mar, ¿no? Fuera de la temporada, que también es maravilloso y súper apetecible. ¿Dónde la habéis distribuido? Porque tú dices que no, que es interesante para la gente de aquí, pero también para la gente de fuera, que sepa que Ibiza no es solamente discotecas, que no es baile, no son todo drogas como a veces nos quieren hacer ver o vender, que hay lugares pintorescos, preciosos para descubrir. No todo son las salinas, no todo es Playa de Embosa, no todo es las playas más populares y más conocidas, sino que podemos descubrir muchísimos rincones preciosos de Ibiza. Y hay mucha gente de fuera que viene en otro plan, ¿no? No en el plan discoteca, sino en el plan descubrir lo que es la gastronomía, lo que es... Mucha más gente de la que creemos. Efectivamente, efectivamente. Y Dios nos oiga y que venga más gente de esta clase, ¿no? Para reconocer, pues para darles a conocer que Ibiza existe desde otro punto de vista, ¿no? Yo a mí, mira, después de haber hecho todas las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza, mucha gente me pregunta en la península, gente, periodistas y demás, me dicen, bueno, pero Ibiza, ¿cuáles son las mejores playas de las Baleares? Porque Ibiza, todo el mundo me dice, Ibiza no, Ibiza es marcha, fiesta, tal, y a mí me molesta muchísimo, ¿no? Que la gente tenga ese concepto de la isla, que está muy bien, o sea, tú puedes venir y eso hay que probarlo, y eso hay que verlo, y un día o dos o tres tienes que verlo, pero luego queda la otra Ibiza en la que te puedes tirar un mes o dos sin escuchar música electrónica, sin escuchar ruidos, sin ver gente tirada en la playa porque se ha pasado tomando determinadas sustancias. Sí, o sea, hay otra isla maravillosa, la isla de los isleños, la que yo llamo la isla auténtica, en la que puedes respirar la verdadera esencia de Ibiza, ¿no? Que todavía perdura, la gente cree que no, pero todavía existe. Entonces, realmente la guía es buena para eso, para que redescubras la isla en la que a lo mejor has estado viniendo durante años de vacaciones, gente que se ha venido aquí año tras año, siempre ha hecho lo mismo, siempre ha ido a las mismas playas, a los mismos lugares, tiene un concepto preconcebido de la isla, y de esta manera le descubrimos otro concepto totalmente diferente. O sea, es una isla que desconocían. O a lo mejor una isla que es muy buena para venir ahora que tienen familia, que tienen niños, que ya no es el rollo de cuando eras tan joven, pues decir, bueno, pues a Ibiza también puedo ir con mis niños, también puedo ir ahora de mayor, también puedo ir jubilado a Ibiza, y verte pues esa otra Ibiza, ¿no? Esa Ibiza natural, esa Ibiza espléndida, esa Ibiza de esas calas que incluso en el mes de agosto no hay absolutamente nadie, o hay una pareja o dos como tú, que van buscando el mismo rollo, o sea, la misma historia, tranquilidad, calma, llevar mi librito, estar leyendo tranquilamente, el bocata de casa, el tupper, lo que haga falta, ¿no? Mm-hmm. Pues de eso hay muchísimo en Ibiza, muchísimo, mucho más de lo que la gente se cree. ¿Cuál dirías, ahora te pongo en un aprieto, pero cuál dirías que es la zona más emblemática de Ibiza? Ya no playa concretamente, sino la zona, donde hay más para descubrir. Para mí la zona más bonita, el tramo de costa más bonito es de San Antonio hasta Portinats. Es el tramo de costa que más me gusta. Ya no solo la costa, sino Agreste. Todo lo que hay arriba. El Pla de Corona, todos los... Mira, yo ir por ahí y cruzarme... Ayer, por ejemplo, me fui con la moto simplemente a dar un paseo a última hora de la tarde entre los olivos, los almendros, todas las plantaciones que había ahí arriba. Pues yo ir por esas carreteras y toparme con un señor en un tractor me parece algo maravilloso. Que hoy en día todavía haya gente que siga viviendo del campo y que no tenga nada que ver con el negocio que hay en Ibiza, ¿no? Entonces ahí es donde veo la gente auténtica. Llegar, sentarme en un bar tranquilamente afuera, con la gente de aquí, gente con zapatillas de cuadros, que es lo que me encanta, saber esa autenticidad, ¿no? Y todo ya perdura, ¿no? Y perdura en esa zona, ¿no? Y las calas de ahí, el paisaje de esa sierra que cae, que se precipita al agua vertical, me parece algo excepcional. Igual que la Sierra de Tramontana en Mallorca está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para mí, sinceramente, esta porción de costa del Samuns aquí en Ibiza debería estar considerada exactamente igual que la Sierra de Tramontana. Vamos ya a despedirnos porque queda poquito tiempo, pero están tantas cosas las que quisiéramos preguntarte. Antes te hablaba de la distribución. ¿Hay distribución fuera de la isla? Sí, claro que sí. La guía fuera está... ¿Fuera de las islas? Afortunadamente, somos una editorial con mucho éxito en cuestión de ventas y estamos en todas las mejores librerías de España, grandes supermercados, bueno, ya sabéis, Corte Inglés, etcétera, etcétera. Y está considerada la guía más vendida del destino. Por encima de la guía más vendida en Amazon, la guía más vendida en más que Lonely Planet, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Menorca el 10% de la población tiene nuestra guía. El primer año agotamos la primera edición en mes y medio y fue algo exagerado. Todos los menorquines tienen la guía, todo el mundo la conoce, o sea, es una guía que tiene mucho éxito. Suponemos que la Ibiza vaya a ser más o menos exactamente igual. En el resto de la península hay mucha fe en nuestra guía. Ya digo que la distribuidora que tenemos apuesta muy fuertemente por nosotros, una distribuidora a nivel nacional muy importante, y apostó por nosotros desde el principio principio y le está saliendo muy bien porque realmente ve que es un producto que gusta mucho a los libreros. Eso es muy importante porque a un librero no le gusta tener que vender cosas de las que no se siente orgulloso. Entonces, uh-huh. defender un producto que él sabe que vale lo que se pide es muy bueno para un librero, es muy agradecido, ¿no? Cuando te viene alguien por la puerta a decir, mira, ¿qué te parece esto? Y saber que esa persona lo va a abrir y va a decir, ostras, pues vaya bien que está. Pues, ¿y cuánto dices que vale? Jolín, pues vaya currada, vaya bien hecho vale? que está. ¿Cuánto ¿sabes? Vale? Y eso es muy importante, ¿no? Para un librero, que sienta que está vendiendo algo que realmente puede defender. Y esa es la sensación que hay a nivel global en toda España. ¿El precio? $25.95. Fíjate. Por $25.95 podemos tener realmente algo con lo que, si lo ojea, ya le digo que se queda prendado, enamorado de Ibiza. Es orgullo de Ibicenca también, ¿eh? Es muy buena forma de mostrar Ibiza a todos tus amigos, a toda la gente que venga de fuera. Llega a tu casa, te dice, ay, queremos ir a Calitas, mira lo que hay. Sí. Le das la guía y no hace falta decir nada más. Abren y dicen, ostras, esto es Ibiza, uh-huh. esto es Ibiza, amigos míos, esto es Ibiza. Efectivamente. Y Formentera. Formen. Porque habéis hecho la edición de Menorca, que también vaya isla, uh-huh. Mallorca, que es preciosa también. Uh-huh. Tenemos unas islas, francamente, tú tienes una tierra maravillosa, porque Asturias uh-huh. es sí, sí. maravillosa. Pero nosotros también, afortunadamente, tenemos unas islas preciosas. Pero, ¿Formentera es la asignatura pendiente? No es la asignatura pendiente. Formentera lo que se merece es su propia guía. Es Ajá. lo que se merece. Yo me he pasado 5 veranos allí viviendo. Tengo muchas amistades en Formentera. Mucha gente que siempre me ha dicho, si alguna vez haces una guía, por favor, Miguel, hazla que sea de nuestra isla solo. Nos merecemos una guía de nuestra isla. Entonces, la idea es hacerlo. Porque así, aunque no lo creáis, en Formentera hay aproximadamente 60 playas. Uh-huh. La gente cree que hay 4 o 5. Sí. O sea, Illetas, Calasaona, Espalmador y Millor sí, y tal. Y ya y está. Espujol, pero hay sí. 60 playas y calas. 60 playas y calas. Entonces, sí, aproximadamente 60. Entonces, se merece una guía aparte, porque si no, la guía de Ibiza y Formentera sería un auténtico ladrillo ya muy grande, ¿no? Entonces, creo, esa es la idea. Creo que está hecho de manera muy inteligente. Es la guía de Ibiza, uh-huh. o sea, de Ibiza, y que Formentera merece otra guía aparte, como lo habéis hecho de Mallorca y de Menorca. Como decía al comienzo, a cada cual lo suyo y lo tuyo es realmente, bueno, lo de tú y tu esposa. Uh-huh. So, es una reliquia, es una joya, es algo que debemos tener todos en nuestras manos y que nos demuestra que Ibiza es una maravilla donde pasar no solamente unas vacaciones, sino descubrir algo diferente de lo que se cuenta. Efectivamente. Me alegra mucho que te hayas dado cuenta de ello. ¿Sabes? Sí, sí, hay sí, mucha, sí. La mayoría de la gente se da cuenta a la primera, ¿no? Que tiene una joya en sus manos. Uh-huh. De hecho, siempre ponemos que son 180 perlas por descubrir, porque sí. cada una de nuestras playas y calas son auténticas perlas, son una joya que todo el mundo debe de conocer para darse cuenta de lo que decimos, de la suerte que tiene de vivir aquí. Pues no lo deje para mañana, porque a veces las cosas se enfrían después y pasa lo que pasa, que nos olvidamos y luego nos acordamos, ay, podríamos haber ido a tal sitio, pues si no sabe cómo ir, lo tenemos un poquillo difícil. O sea que no lo deje para mañana, vaya a la librería, a las librerías, a cualquiera de ellas, podemos, las más sonadas, en cualquier librería. Se llama Todas las playas de Ibiza, la única guía de Ibiza con 180 playas y 75 mejores fondeaderos. Es de la editorial La Luz en Papel. Aquí tenemos a su editor y hemos tenido a su autor. Por lo tanto, te felicitamos, Miguel Ángel. Muchísimas enhorabuena. Gracias. De verdad que y sí. Quisiéramos tener dentro de muy poquito noticias de la publicación de la guía de Formentera. Claro que sí. Vais a tener muchas noticias y muy buenas noticias, no solo de eso, sino de más cosas. Muchísimas gracias, bienvenido y gracias por ese amor que tienes y que tenéis a nuestra isla, de verdad. Es fácil enamorarse, ¿eh? Es muy enamoradiza esta isla. Gracias, algo tienes, sí, de verdad. Muchas gracias, buenos días. Gracias.